la banda Yardley. Comenzando, José Lorenzo Jansen Pachín en la conga. Aplauso para José Lorenzo Jansen Pachín. A continuación, Argenis Luis Peña en la bataca. Thank you. Aplauso para Argenis Luis Peña.